yo me compro un porro, pum pum, de rompo pille, necesito todo. Que yo me compro un porro, pum pum, de rompo pille, necesito todo. También me compro un porro, pum pum, de ron, que es mi favorito todo. Pues el rompo pille, rompo pum, le da un ambiente bonito. Porrón, pum pum, porrón, pum pao. Porrón, pum pao, porrón, pum pao. Ay, porrón, pum pim, porrón, pum pao. Porrón, pum pao, porrón, pum pao. Ay, porrón, pum pim, porrón, pum pao. Necesito todo. Que yo me compro un porrón, pum pum, de ron, pum, que ya necesito todo. También me compro un porrón, pum pum, de ron, que es mi favorito todo. Pues el ron, pum, que ya es ron, pum, pum, le da un ambiente bonito. Porrón, pum, pim, porrón, pum, pao. Porrón, pum, pao, porrón, pum, pao. Ay, porrón, pum, pim, porrón, pum, pao. Porrón, pum, pao, porrón, pum, pao. Que porrón, pum, pim, porrón, pum, pao. Porrón, pum, pao, porrón, pum, pao. Ay, porrón, pum, pim, porrón, pum, pao. Por rompón, por rompón.